Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Hoy emitimos para la galaxia desde el corazón de la bici de Madrid. Y esto es literal, estamos ante nuestro último episodio de la cuarta temporada y por eso hemos querido trasladarnos a un sitio muy especial, con mucho sabor a bici, con aire callejero, de mensaca, con ruido de llaves, de martillos. Estamos en el Bici Heart en Madrid y estamos rodeados de muy buena gente con la que iremos charlando a lo largo de este episodio. El otro día leí un artículo del diario económico Expansión del mes de junio en el que hablaban de las matriculaciones de vehículos de pasajeros en España. La cifra que daban, 1,5 millones de coches nuevos en los últimos 12 meses. No les parecía importante como para titular con eso, quizá no lo fuera. A mí lo que me llamó la atención estaba dos párrafos más abajo. Ahí hablaban de que existe un ranking mundial de 135 países en el que se compara el número de coches vendidos. Y no solo eso, sino que argumentan que es un indicador válido para estimar el nivel de riqueza de los habitantes del país frente al resto de países que participan. España estaba en el puesto número 14. Y la pregunta es si es adecuado manejar este tipo de valores para medir la riqueza de una sociedad. Lógicamente no será el único, supongo que el nivel del salario mínimo interprofesional también marca el nivel de pobreza de un país, pero está claro que el ranking de venta de coches quizá no es el más correcto de los índices, es decir, quizá una sociedad avanzada con acceso a una educación de calidad, con acceso a información veraz y no manipulada, podría llegar a la conclusión de que el vehículo no necesariamente es sinónimo de estatus social. Quizá una sociedad rica valore el menos es más, sepa lo que conlleva la resiliencia o haya oído hablar de la huella que deja en el planeta el humano. Quizá dentro de unos años ese ranking sea a la inversa y se contabilice el número de vehículos que se achatarra y cuántas partes de esos restos son recuperados y reciclados correctamente. Ahí quizá España no esté en el puesto número 14. Pero bueno, ese era el ranking, somos el país número 14 en riqueza. Nos salen los billetes por la boca, por los pulmones. En fin, hasta la siguiente crisis, claro. En España, 1,5 millones de coches vendidos. En Palestina, 36.000. Os recordamos que estamos emitiendo desde el estudio Guerrilla Ambulante de Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra- en nuestra web, que es patadecabra.es, o incluso en Facebook. Esto es muy loco. Si nos escuchas, que sepas que queremos ser muchas más personas, así que comparte con tu gente. En fin, ya sabes que yo creo que ya estamos todos por aquí. Veo a Sara aquí en la técnica peleándose a los mandos. También tenemos por aquí al profe Canalla, tenemos a NeoJ, a Adri, a Juanítez y bueno, Javi, el que os habla a los micros. Estamos todas, así que si os parece, comenzamos. ¡Pata de cabra! Bueno, pues yo creo que antes de comenzar a hablar de qué traen estos chicos sintéticos, vamos a decirle buenas tardes. Yo creo que ya sí, ya toca buenas tardes a la mesa. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes. NeoJ. Ruidosas y cautelarísimas tardes. No, días. Vale, el profe Canalla, ¿qué andas? Hola. Muy bien. Oye, Juanite. Buenos días. Buenos días. Quiero decir buenos días para llevar la contraria. Venga, va. Sí, porque, oye, quién sabe a qué hora nos estás escuchando, o oyente. Estamos de fin de temporada. Como siempre, no faltan a la cita los chicos sintéticos de Pata de Cabra. El Bierzo y Murcia, sintetizados en un solo espacio radiofónico, depuran la actualidad y te la Biurcia. Sirven. ¿Eh? El Biurcia. Biurcia. Eso suena un poco raro, ¿no? Lo que decía, depuráis la actualidad, nos la servís en bandeja, cual chopito, cual gallineja, cual champiñón empanado. NeoJ, vale, bueno, en fin, que, ¿Qué? Otra vez, buenas tardes y que bienvenidos a este nuevo y último episodio de la temporada. ¿El último de la temporada o de la vida? O de la vida, nunca sabemos, porque depende de lo que pase con nuestro estudio estable, ¿no? Entonces, como están los gobiernos estables y los estudios estables. El nuestro, el de Agora Sol Radio, tiene pinta de ser quizá un poco inestable, ¿no? Está un poco cautelar. Está cautelar, con el Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, oye, tampoco vamos aquí a ponernos la venda antes de la herida. Primero nos rajamos y luego ya nos vendamos. Eso es. Bueno, ¿qué traéis hoy, chicos? Nada, pues yo traía la típica quedada del 7 de julio de Bici San Fermines, que tradición, que probablemente cuando ya mismo cuando lo estéis escuchando ya habrá pasado. ¿A qué hora es? Porque es mañana, ¿no? Entonces, mañana, si lo estás escuchando y no es el 6 de julio, ya no es mañana. Es el 7 de julio, San Fermín. Vale. A las 11:30 se queda y a las 12 o así, al final se saldrá un poco más tarde, a las 12 o así se sale desde Plaza Castilla y se hace un recorrido por Madrid hasta Atocha, que es como el Ruedo, ahí damos unas vueltas y nada, pues lo típico, venirse de blanco, hay pañuelitos para ponerse, si te quieres hacer unos cuernos para la bici también. ¿Hay que pintar la bici de negro? No hace falta, no es necesario. Le puedes poner unos cuernos. Eso sí. Manel, ¿tu bici llevará cuernos? Mi bici lleva unos cuernos pequeñitos, pero tengo unos hechos con un churro de piscina, súper chulos. Y los llevaré puestos también. Bueno. Oye, como esto es Metapodcast, podríamos decir, y atendiendo a temporadas anteriores, para la gente que nos escuche después, ¿qué tal han ido los bicis sanfermines? Pues bastante bien, el tiempo acompañado, no hubo incidentes, gran afluencia de público, no hubo cogidas de gravedad, todo transcurrió limpio, un encierro limpio, rápido y muy bien. Y muy bien, ¿no? Fantástico. Vale. Estupendo, bueno, pues ya sabéis, si nos escucháis esta tarde mismo, esta misma tarde, pues que mañana todos a Plaza Castilla con la bici a correr los bicis sanfermines. Eso, y luego de Natocha, cuando acabemos, nos iremos a tomar un picnic ahí al Retiro con la cestita. Muy bien. Y todo muy bien. Bueno, MJ, yo tengo otro tema. Otro tema. Calísimas tardes, ¿no? Hoy vamos un poco rápido. Bueno, ha salido una noticia de que la Unión Europea y ha dicho del 1 de julio del 19 y los híbridos que utilicen batería estarán obligados a hacer ruido. Que precisamente es una de las cosas que la gente se quejaba ahora con la llegada, la desarticulación de Madrid Central, de que aparte del tráfico, pues hacía mucho más ruido, ¿no? Pues sí. Pues para más inri, ahora los únicos coches que no hacían ruido, pues ahora lo tienes que hacer obligatoriamente. Fíjate. Oye, pero yo lo veo bien, por otro lado. A ver, esto es un poco gracioso, porque es como, vale, tenemos un problema, que es que los coches sorprenden a la gente porque van rápido y te pueden atropellar y no hacen ruido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos que vayan más despacio? O sea, que vayan despacio y silenciosos o que vayan rápido y haciendo ruido. Pues vamos a elegir que vayan rápido y haciendo ruido. Bueno, no es tan así. O sea, a ver, yo quiero comentar mi experiencia. Cuando vas en bici, los Prius han sido uno de los modelos más conocidos para los taxistas, porque bueno, les ahorraban bastante gasolina por el tema de la batería que tenía y tal. Entonces, a mí me ha dado más de un susto y más de dos un Prius que venía por detrás yendo en bici y que no lo escuchaba, no sabía que estaba ahí. ¿Y ha sido el mismo Prius las dos veces? Siempre. Supongo que sí. Idea mala idea. Solo hay una. Entonces, esta medida Europa la ha tomado precisamente por eso, pensando en peatones y ciclistas que están acostumbrados a cruzar la calle mejor y cruzar de oídas. Pues para evitar atropellos innecesarios pues porque piensas que no viene nadie porque no suena y bueno, con este sonido que además puede ser tuneable, podrías un poco evitar ese tipo de... Va a llegar el mercado de los politonos para coche. Efectivamente. Esto puede ser muy loco, ¿eh? Esto ya sí que puede ser una distopía total, la ciudad. Coches haciendo ruido de chiquito de la calzada. Diciendo hard, bici hard. Bici hard. Bici hard. Bueno, a que nos echan de aquí del espacio por pronunciar mal. Bueno, luego le preguntaremos a Willy aquí a Pepe que nos lo pronuncien bien. A ver qué pasa. Quiero decir que el sistema este se llama ABAS con V o SAV y no está todo el rato haciendo ruido. Es decir, solo hace ruido de cuando va a marcha atrás el coche o entre 20 y 30 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que deberían ir en ciudad y es la que sería peligrosa para los peatones. Sí, se supone que a partir de 30 y pico el ruido de la rodadura contra el asfalto es suficiente para que... O sea que entonces a la bici de Manel habría que ponerle mi bici el soniquete, podría, ¿no? Ojo, porque cuando plantearon la ley esta, hablaron de que las bicis también deberían hacer ruido. Pues me alegra que comentes eso, porque hay un invento desde hace años que se llama Trotify, si podéis buscarlo en YouTube, que consiste en un ingenio hecho con madera y con cocos, con cáscaras de cocos, que simulan, que se acopla a la bici y simulan el ruido de los cascos de un caballo al pasar por calle. Al estilo los caballos de la mesa cuadrada. Efectivamente, y suena exactamente igual, cloc, cloc, cloc, cloc, vas ahí con tu bicicleta como si estuvieras montando un jamelgo y, oye, a lo mejor nosotros puede. Podríamos adoptar la medida esta europea y decir, bueno, a partir de ahora las bicis, claro, van a hacer ruido de caballo. Van a hacer ruido de caballo. Hombre, depende de los... O sea, aquí en Madrid hay una empresa de coches de estos de car sharing que ya hacen ruido cuando van despacio. Los Zoes hacen un ruidillo así como de nave espacial. Sí, ok. Pero es configurable, se puede cambiar. Claro, puedes poner un politono. Puedes poner a Camela. Exactamente. O a la Dilla Rusa. La Dilla Rusa. Por cierto, cómo ha triunfado la canción de la Dilla Rusa, ¿eh? Esto ha sido... En fin. Que, bueno, pues nada, politonos para los coches. Politonos para los coches. El otro día compartíamos un tuit en la cuenta de Pata de Cabra, que la verdad es que era curioso, ¿no? Con esto de Madrid Central, lo de... Bueno, pues el fin de las multas, que luego hablaremos extensamente sobre el tema con Adri, que se lo sabe al dedillo, por alguna razón, no sé por qué. Pero compartimos un vídeo de una de las calles de Madrid Central en la que, bueno, pues desde que se había instaurado la prohibición de entrar con el vehículo privado aquí en Madrid, pues había reducido bastante el tráfico, ¿no? En esa calle, y justo ahora, pues sí que había bastante tráfico, ¿no? De hecho, ya se están montando atascos y los atascos, lógicamente, van siempre acompañados de del claxon, ¿no? Del uso del claxon. Claro, del ruido. Porque ya si vas a un atasco hay que vivirlo, ¿no? Eso es. Bueno, pues me llamó la atención el otro día porque cuando fui a grabar este vídeo, claro, los conductores que estaban ociosos dentro de sus vehículos, pues observaban cómo grababa el vídeo, y hubo uno que se molestó, se crispó con que yo grabara ese vídeo y tuvo la osadía de encararse, es decir, ¿qué? ¿Te está saliendo bien el vídeo? Bueno, igual se preocupaba por la calidad de la imagen. Puede ser que se dedicara al mundo audiovisual, ¿no? Pero era director de cine. Entonces, claro, yo lo que quería comentar aquí en la mesa con vosotros es que me resulta curioso que ya no solo se crispan con la gente que va en el coche y que llevan 5 minutos parados porque la ciudad no da de sí, sino que ya si ven a alguien grabando algo en la calle también intentan trasladar su descontento, ¿no? Social. Vamos a ponernos en la cabeza de esta persona. Sí, o sea, por favor. Han quitado las multas y dicen, bueno, ya no hay multas. Y entonces dices, voy a coger mi coche y me voy a ir a un atasco al centro de Madrid, a la Almendraca ahí. ¿Qué me apetece hacer esta tarde? Vamos a ir a chupar un atasco. Porque me han dicho que ahora se puede entrar. Voy a meterme, te metes, hay 10.000 coches haciendo la misma gilipollez que tú. Y entonces dices, qué cabrones, qué enfadado estoy con estos aquí y parados, el claxon. Y entonces ves a un tío grabando y dices, qué cabrón. No solo estamos aquí atascados, sino que hay un tío que nos está grabando para reírse de nosotros en un programa de radio. Sí, puede ser que supiera. Sabía quién eras. Puede ser que supiera, ¿no? Para qué iba el vídeo. Pues hay mucha gente que se ha quejado del aumento de ruido. O sea, están acostumbrados a que con Madrid Central sus calles habían empezado a ser tranquilas, silenciosas, se habían acostumbrado a ese nivel de decibelio. Y a partir de ahora, bueno, pues el ruido ha vuelto, no solo los coches. Y la verdad es que es molesto cuando estás en tu casa. Es molesto. El ruido es lo que tiene, ¿no? Javi, ¿tú lo has notado? Estaba pensando que lo de grabar vídeos para un programa de radio también es muy loco, ¿eh? Es muy loco, pero las redes sociales es que son muy locas en general. Bueno, pues no sé si tenemos por ahí algo más de los chicos sintéticos. Bueno, no os voy a despedir porque como esto es un programa ruido, iba a decir un programa río, pues sí, iréis metiendo baza, ¿no? Aquí a lo largo del programa. Hayuken, Manel, DJ, muchas gracias. Programa Río. ¿Tú de qué vas? ¿Y de dónde viene mi bicicleta? Me la devuelves. Tú te la llevaste, Miguel. ¿Dónde la tienes? ¿Tú de qué vas? ¿Y de dónde viene mi bicicleta? mi bicicleta se la llevó. No sé por qué, pero sí sé que me queda grande sin ella. Yo la amarré, ya los paro la llamaré mi bicicleta. ¿Tú de qué vas y de dónde vienes? Mi bicicleta me la devuelve. Estaba en un bar, no lo presenté, pero con carteles suelo encontré. No vas para más, no tienes nivel ni para robar, ya vale, Miguel. Niño, ponte a trabajar, ya está bien. Formalízate, que aún te tendré que llevar, Miguel. Estaba fácil, es. Yo la amarré, yo la amarré. A una farola yo amarré mi bicicleta. Se la llevó, no sé por qué, pero sí sé que me queda que yo sin ella. Yo la amarré, yo la amarré. A una farola yo amarré mi bicicleta, se la llevó, no sé por qué, pero sí sé que me queda que yo sin ella. Yo la amarré, yo la amarré. A una farola yo amarré mi bicicleta. Bueno, y como hemos dicho al principio del programa, estamos de fin de temporada y bueno, pues hemos ocupado por un espacio indeterminado el cuartel general de Bici Heart, no sé, Heart. Y bueno, tampoco os hemos querido contar mucho aún aquí a los que nos estáis escuchando sobre lo que es este espacio, porque queríamos que nos lo contaran ellos. Ellos son Willy Ciclolutions, o Ciclolutions. Eso es. Como quiera. Y Pepe Casabicis, Casa de Bicis. Hola. ¿Qué tal? Qué nombre más raro. Qué apellido más raro tiene la gente. Sí. Aquí hay que empezar a llamarse por lo que hace cada uno. Esto es Manel Canalla. ¿Qué hago yo? Ay, nada, muchísimas gracias. Lo primero por encajarnos aquí en vuestro espacio. Y que está aquí, radicado en el centro de Madrid, prácticamente se podría decir. Muy cerquita de Atocha. Y es un espacio dedicado 100% a la bicicleta. Contadnos qué es esto, para los que no nos estén viendo. Bueno, gracias a vosotros por venir. Era de alguna forma sentíamos que era cuestión de tiempo que ocurriera esto. Sí. O sea, que por fin se ha hecho realidad y es un placer que vengáis aquí a hacer el programa, siendo además el último programa de la temporada que tiene ese punto especial, ¿no? Teníamos muchas ganas, además. Bueno, aquí tenéis el espacio abierto siempre que queráis, ¿eh? Lo ocupamos, ¿no, Manel? Sí. Os hacemos un hueco. Ya lo tenemos montado el estudio aquí, sí. Ya no hay que... No hay que recoger cables, ya dejarlo así. Está todo echado. Ponemos un candado y nos quedamos aquí. Solo tenéis que venir a arreglar la planta de abajo y... Ah, bueno. Hay una planta, no, si hay que arreglarla. Y haceros con unos metros ahí. Claro, siempre hay que... Esto es así. Bueno, me preguntabas, esto es un espacio que coordinamos entre Casa de Bicis, Mensos, Mensajería Sostenible y Ciclolutions. su labor es facilitar de alguna forma o tener un punto de encuentro sobre el ciclismo urbano, facilitar el reparto en bicicleta, ya que tiene estamos en un lugar estratégico en el que vienen furgonetas a descargar paquetes, se ahorran tener que entrar más en el centro de Madrid y desde aquí salen paquetes en bici que se reparten de forma sostenible por toda Madrid. Y además pues está el taller de Casa de Bicis y Cicloútiles, que es mi parte, que vende bicicletas de carga. Digamos que aquí, por las circunstancias, las bicicletas de carga tienen un lugar especial y hay proyectos ajenos a nosotros tres, que también se han unido al local, que son proyectos que utilizan bicicletas de carga y necesitan un sitio en el que haya alguien que les lleve un mantenimiento y que esté a mano, un sitio en el que aparcar y cargar baterías, o en el que tener una nevera para guardar alimento fresco que van a repartir y demás. Pues todos esos proyectos aquí tienen un espacio y bueno, ahí vamos tirando. O sea, digamos que es un poco como para el reparto de mercancías Mercamadrid, que vienen camiones grandes y descargan no a ese nivel, descargan pero... a camiones pequeñitos, y esto sería como ese es el siguiente paso. El siguiente paso, ¿no? Sí, efectivamente. Y además el hecho de confluir aquí distintos proyectos, cada uno con sus circunstancias y su personalidad, pues hace que surjan, aparte que tienes a mano alguien que te ayuda en algo en un punto que te desconoces, como puede ser, por ejemplo, pintar un cuadro de una bici, podrían ser 100.000 cosas más, o que te falta una pieza y el otro la tiene o tal. Se fabrica aquí hay como mucha economía interna. O sea, se genera un círculo, un mercadeo aquí interno de, oye, le tengo que arreglar esto a este, necesito una pieza que tienes tú, pídeme tal. Bueno, eso antes lo hacíamos también cada uno desde su local y ahora pues estamos todos a mano. Piel con piel. Y esto es. Qué bueno, o sea que esto genera una piel con piel. Es que está cariñoso. He llegado tarde yo aquí a este razonamiento. Nada, yo solo quería añadir a nivel de ciclologística el por qué estamos en este sitio relativamente céntrico. ¿Sí? Y básicamente hay muchos locales, es un local bastante grande, como podéis ver, que bueno, aquí hay, tiene sus costes. Es un casi, pues podemos hablar de medio campo de fútbol, ¿no? Tiene pues, 400 metros cuadrados. Igual exagera un poco entonces. No, tiene 400. Un campo de fútbol, ¿cuántos metros cuadrados son? Esto hay que medirlo en catedrales. Bueno, una de las cosas que estuvimos valorando al principio, sí, que bueno, luego Willy te cuenta por qué surgió todo esto, pero fue la ubicación, ¿sabes? Uh-huh. El tema de ciclologista, claro, nos podíamos haber ido al otro lado del río. Y hubierais tenido igual más espacio. Más espacio y más barato, sobre todo, ¿no? Pero bueno, la ciclologística, bueno, nos subir desde el río hasta aquí, sí, bueno, es sí, una, hay que, claro, a la gente es que nos handicap, escucha, o sea, desde fuera de Madrid, hay que decirle que, claro, que es cuesta arriba. Madrid tiene cuestas, primero. Y siempre los ríos están abajo de la cuesta. Entonces, claro, no. Y no, segundo punto, estamos cerca de Atocha, que es... No es el punto más alto, pero está ya como claro, en la loma media de la altura de Madrid. Entonces, bueno, conseguir este local, pues bueno, fue una búsqueda bastante intensa, miramos muchísimas cosas, pero claro, necesitábamos un espacio grande y que nos pudiésemos permitir. Bueno, al final tuvimos suerte y conseguimos este espacio. Poco a poco le vamos dando forma. Ya va cogiendo muy sí, buena forma, ¿eh? Oye, y entonces, una de las empresas, como dice Willy, que está aquí radicada, es Casa de Bicis. Sí. ¿Cuántos años lleva ya Casa de Bicis funcionando? Creo que seis años y pico, ya. Sí. ¿Qué tal os va? Bien, sí. ¿Sigues haciendo encaje de bolillos con las bicis? Bueno, ahora hago encaje de bolillos con los horarios. Con los horarios. Sí. ¿Cómo es? Porque, bueno, no sé si no todo el mundo lo sabe, pero bueno, antes cuando estábamos en la Latina, por cosas sí, familiares, bueno, tuve un hijo y la cosa se complicó un poco. Esto de conciliar y tener una empresa es bastante complicado. Es jodido, sí. Entonces, lo de tener horarios era una cosa que no me podía permitir. Uh-huh. Y bueno, decidimos hacerlo de otra forma. Me fui a un local que era taller con cita justo enfrente de mi casa. Qué bueno. Bajaba con mi hijo a atender. O sea, tu hijo, Eloy, ha mamado la bici desde... Sí. desde que tenía meses, sí. Casi se puede decir. Y bueno, y como entre los clientes que tenía, pues bueno, está Willy, Ciclolutions, estaba Alejandro de Mensos, y charlando, cada uno teníamos nuestro local, y bueno, surgió ¿por qué no nos unimos y hacemos no solo utilizar un local para nosotros, sino hacer algo más, ¿no? Algo más, ¿no? Queréis, o sea, no solo sacar adelante vuestras empresas, sino además poner vuestro granito de arena para que la bici en Madrid siga creciendo como debe ser. Eso es. Es muy interesante el tema de la conciliación, porque cuando aquí estamos dos con hijos. Cuando tú abres, tienes una tienda abierta al público y tienes que cumplir un horario... y el niño sale de la guardería y ¿qué haces, no? Claro. Al estar aquí y confluir varios proyectos, siempre hay alguien en el local. Claro. Entonces, si viene un cliente a dejar una bici, a recoger algo y tal, si no está uno, por lo menos está el otro, y sabes que tienes una cobertura que la verdad es que es una ayuda enorme. Nos queda ahí, hay una rama de negocio que se puede abrir, que es la de mandar un mensajero a recoger los niños, meterlo en una carga y... Bueno, en otros sitios ya hay gente que va en bici a llevar a los niños a guarderías. Repartidores de niños. Sí, como las cigüeñas, pero en bici. Si no está, te lo dejan en el buzón más cercano, ¿no? Claro, te lo dejan al conserje. Oye, ¿cómo veis, vosotros que estáis todos los días aquí con el toma y daca, ¿no?, de la bici de Madrid, cómo veis el futuro de la bici aquí en Madrid? ¿O cómo veis...? Esta pregunta iba para el final. Pero... ¿El futuro de la bici? El futuro de la bici. Bueno, el futuro de la bici. A ver... Saca la bola. Con Almeida. No, yo creo que es imparable, pero es lento, muy lento, eso sí. O sea, no te voy a decir, es que en 5 años esto va a estar petado de bicis. No, yo creo que hay que luchar y seguiremos luchando muchísimo y muchísimo y muchísimo hasta que veamos muchas, muchas bicis. Oye, aparte de vuestros servicios propios de vuestras empresas, de Ciclolutions y de Casa de Bicis, ¿qué otras cosas puede hacer la gente aquí en esta suerte? Es como un bici hub, ¿no? Como lo que hablamos hace un par de episodios con la gente de Barcelona, sí, que se han montado también una especie de nicho, sí, ¿no? De empresas relacionadas, uh-huh, con la bici. Esto es un poco eso. Sí, bueno, para simplificar, esto sería un coworking, ¿sí?, dedicado a la bici. Ajá. Igual que otros coworking que son más tipo oficina, donde, bueno, hay más orientados al diseño, a otro tipo de actividades. Aquí las actividades se centran en la bici. Manel, está claro que hay que dejar el estudio aquí. Se nos va a quedar aquí. Entonces, dicho esto, pues bueno, aquí hay empresas de reparto de comida, de nueva fundación. Que Itix, ¿no? Itix. Lo veo por ahí. Itix. Sí. Bueno, es una de las empresas que utilizan el local para aparcar, dejar sus cosas, recargar baterías. Si es centro logístico. Para la gente que no se está... Cuando se les estropea la bici, tienen un taller justo dentro. Claro, exacto. Sí. Cualquier duda que les surja, porque esta, por ejemplo, es una empresa que tiene un proyecto de reparto, pero que no tiene un fondo de experiencia en bici. Les gusta la idea, pero entonces desconocen muchos aspectos relacionados con la bici. ¿Y qué hacen? Pues vienen aquí, por lo menos saben que están asesorados. En el que cualquier duda que les surge, pues tienen aquí un montón de gente que les puede responder. Que lleva años, claro. No, y esto hoy está más tranquilo, pero esto entre semana está lleno de mensajeros entrando y saliendo. A cualquiera le puedes enganchar y, oye, esto del cambio, esto del freno, esto del tal. Bueno. ¿Qué tal es trabajar con mensajeros? Bueno, es una buena pregunta. Con mensajeros, bien. He pillado ahí, ¿eh? Como empecemos, no paramos. La actividad en sí es muy... Intensa. Intensa, sí. Sí. Bueno, todo lo que es el reparto y la inmediatez, el llegar siempre a tiempo, bueno, genera cierto estrés y en ocasiones, bueno... Tienen que correr mucho, sí. Bueno, no bien, pero bueno, hay algunos chicos que se estresan mucho y Hay, igual también no. Hay espacio para hacer un sitio de masajes. Sí, masajes habría. Ciclistas. Bueno, sí. El otro día un mensajero instaló una hamaca abajo. Que la podéis ver ahí abajo. O sea que no bueno, sé si está bien, que se vayan haciendo bueno, un hueco y entre columnas se vayan colgando una hamaca. Hemos visto, claro, hay que para la gente que nos esté escuchando, Manel y Adri, yo creo que habría que vamos hacer. A describir un poco. Vamos a hacer una breve descripción, por favor. Adelante, compañeros. Bueno, lo primero es un local que llama la atención por su tamaño. Es considerablemente grande. ¿Qué era antes este sitio? Esto era un taller de coches. Taller de coches. O sea, le hemos quitado el espacio al coche. Toma. Esto es muy significativo. Si por cada coche caben 6 bicis, podéis hacer un cálculo de que así a simple vista, solo en Bullitt y Cargo Bike se ven unas 20 entre hace abajo. Hace un rato he contado por ver rodeados de cuántas bicis se está haciendo el programa y aquí arriba hay 40. O sea que bien, ¿no? Pocas veces habréis hecho el programa rodeados de 40 bicis. Una cargo vale por dos. Claro, efectivamente. Y aquí hay tres sitios en los que puedes meter a toda tu familia, ¿no? Hay que decir que son entonces dos plantas, ¿no? Y en la planta de abajo es donde hemos descubierto una serie la de. La canasta de la muerte. O sea, hay auténticos Frankenstein ciclistas aquí. Eso es lo de la canasta de la muerte. Es que es un buen nombre. Eso es uno de los proyectos locos que se gestan aquí. No sabemos, la verdad es que no sabemos ni para qué. pero bueno, por escribirla y sí. Que lo entienda la gente, es como si coges una canasta y le pones ruedas y pedales, pero no puede girar y no tiene frenos. ¿Vale? No sé cuál es exactamente la idea. Siempre supongo que es siempre para adelante, intentando que no se acueste abajo. Y detrás, que vaya un tío persiguiéndote intentando meter es como una filosofía. La pelota en la cara. Que no se cuelga del aro, que si no. Claro, si te cuelgas del aro, a lo mejor se te cae encima. Entonces, bueno, es un. Bueno, hay un es espacio más que es un. Que le llamamos una cueva. El que. Bueno, la cueva. Tenemos un foso, que era uno de los antiguos fosos del taller, donde, bueno, no sé si sabéis, cuando. Se metían debajo para cambiar el aceite. Como el ITV, y todo eso. Que te vas abajo. Pues, abajo tenemos uno y es un cementerio de bicis. Sí, están ahí enterradas, no sabemos. Es una fosa común. Sí. ¿Hay bicis chinas? Alguna debe haber. Hay bicis chinas y clientes chinos. Sí. Ahí está Neo J, siempre preocupándose por el. Sí, hacen cementerio de bicis. Es verdad. Oye, cuidado que está. Neo J es muy fan de. No, pero hay cosas que están bien, ¿eh? Si quieres echarle un ojo luego. Hombre, yo creo que luego, acompañados del mono notario, que lo tenemos hoy aquí con nosotros, habría que ir a hacer una visita a ese cementerio de bicis chinas y rendirle tributo, ¿no? Claro, eso hay que documentarlo y subirlo a nuestro Twitter. Bueno, aquí tenemos una Bianchi que va a ir al cementerio. Por cierto, esa Bianchi. Es un regalo. Si alguien la quiere. Si alguien, o sea, suena muy bonito decir. No hay que verla. Hay que verla. A ver, si hay. No, pero hacemos la regalamos. Cuando dices Bianchi, claro. En su cabeza se imagina una bici impoluta. Pero, no, pero. Un color turquesa. Ponemos una foto en Twitter y el primero que diga la quiero, viene se la lleva. Viene se la lleva. Hay que empezar diciendo que no es una bici, es un cuadro. Es un cuadro de Bianchi. Vale, y es que. MTB. Ya, esa imagen que tenías de la Bianchi. ya no es la misma. Pensabas que era una más clásica. Ya no te vale para el Strava. Pero es una. Pero bueno, una MTB clásica. Y frenos cantilever, ¿no? Por lo que veo. O sea, ya vamos quitando posibles candidatos. Bueno, de frenos cantilever. Los traseros son de BMX. Uh-huh. No sé si sabéis cómo son esos frenos, pero bueno, son diferentes. Bueno, luego hacemos una foto, la subimos y el primero que diga la quiero, se la lleva, ¿vale? Hecho, perfecto. Es para colección. Para decir, tengo una Bianchi. Oye, yo tenía aquí una pregunta, pero claro, vosotros como empresarios, no sé si vais a responderme a esto. ¿Almeida, como buen personaje antagonista, puede hacer crecer la bici en Madrid? Almeida es el alcalde, alcalde de Madrid. Y solo se me ocurren dos palabras. Ya se ha dicho Almeida, has dicho Almeida y crecer. Es un poco, no sé qué estás tratando de decir ahí. Ya veremos. No, hay que no vamos a sacarla. Hay que responder de cara. A ver, una bola de cristal, a ver. Preguntan mucho por el futuro. Quiero decir, a lo que voy a hacer la reflexión y a ver qué opináis, ¿no? Digamos que todo superhéroe, para ser algo en el mundo, pues tiene que tener el antagonista, ¿no? Tiene que tener alguien en contra, tiene que tener alguien al que tiene que proteger a la ciudadanía de algo. Claro. Entonces, yo creo que viendo este espacio. Los villanos normalmente tienen como. Son una mutación de algo, son como hombre murciélago, hombre araña, cara. Sí, que puede. Tuvo escape. Eso. Puede ser. Pero a lo que voy es que ante una situación de cambio radical en el Ayuntamiento de Madrid, porque antes, quieras que no, el otro ayuntamiento, el de Carmena, era más pro bici que el actual. ¿Esto cómo influye o cómo puede veniros a vosotros como empresarios de la bici que sois? Claro, el mercado de la bici, cuanta más bicis y más se promocione, pues mejor. En la parte que a mí me toca como ciclolutions, que es el tema de las bicis de carga, digamos que hay dos partes. Una es el reparto de mercancías y otro es el llevar niños en un triciclo y quitarte el coche, ¿no? Pues la bici de carga tiene ese componente que es más probable que esa bici sustituya a un coche que no una bici normal, porque efectivamente si puedes llevar tres niños, eso lo harías en coche. Y me distraigo un poco porque tengo una cabra al lado. Es la versión de un tío blanco hetero, pero de las cabras, ¿sabes? O sea, te pones un condón en la cabeza. Claro, de repente. Cuando habléis de según qué personajes que se pueden escribir con una sola palabra o con dos seguidas, pues hay que ponerse de incógnito. De repente miro a la izquierda y me encuentro una cabra. Bueno, podemos hablar ya de abiertamente de carapola. Caracabra es como. Yo no lo quería decir, pero. Caracabra, que es el antagonista de Caracabra. Vamos Caracolla. A hablar de efectos inmediatos, sí. Porque no han tardado mucho el ayuntamiento actual en hacer el ridículo internacional, vamos a ser claros. Efectos inmediatos de la bicicleta, las primeras medidas que ha tomado este ayuntamiento, como es la supresión de las multas de Madrid Central, que ya le ha dicho un juez que están haciéndolo mal. Yo lo he notado porque tengo mi mesa de la oficina al lado de la mesa del dispatcher de Mensos, que es el que se dedica a organizar a los envíos. El dispatcher. Las quejas de que se oyen en sus llevan como unos walkie-talkies por el aumento del atasco, que no solo atasca a los coches, sino que retrasa los tiempos de envío de los repartos en bicicleta. Son bicicletas de carga. Que, bueno, a todas las bicis, en realidad, si vas por un atasco, pues no vas igual de rápido que si está la calle libre. Entonces, ya no es un efecto solo en los coches, sino que encima los modos sostenibles de reparto en bicicleta también se están viendo afectados por las primeras medidas que hace el ayuntamiento. O sea, que la cosa pinta mal. Voy a retomar la pregunta por favor, original. Sí. Retómala. Nada, solo quería comentar que creo que sí se va a hacer una revisión de lo que es el contrato de la bici pública, ¿no? Se va a revisar el que siga gestionado por la empresa de transportes públicos, por la viabilidad y todo eso. Y puede que veamos cómo vuelve otra vez a una empresa privada la que la gestione y, bueno, consiguiente, no sé si gasto o desincentivación de la bici por costes, en fin, no sé. Eso es algo que tendremos que ver. Muy bien. Oye, veo que acaba de entrar un cliente. No, es un mensajero. Ah, es un mensajero. Ha venido es un dispatcher. La verdad que no está muy estresado. Ahora que lo veo por los andares, era más mensajero que cliente. Por los andares les conocerás. Andares de mensajero. Sí. Bueno, muy bien. Oye, pues yo no sé si nos dejamos algo que contar de aquí. Hemos hablado de que siempre el espacio está abierto a nuevos proyectos relacionados con la bici, exacto. ¿No? Esto es importante recordarlo. Sí, todo el que quiera, todo el que tenga un proyecto relacionado con la bici y necesite un espacio, pues bueno, aquí estamos abiertos a cualquier tipo de iniciativas que estén relacionadas con la bici, claro. E incluso vecinos que quieran aparcar. Esto nos ha pasado, que sin haberlo pensado demasiado y sin haberlo promocionado, han venido vecinos de la zona que buscan un sitio en el que aparcar la bici y hay varias bicis aquí de vecinos del barrio que. Y bueno, ya. O sea, han visto entrar bicis y han dicho, para allá que voy. Pues yo aquí. Y ya sin tener que ver esto con la bici, como veis, es un espacio amplio y también lo utilizamos para organizar eventos y no siempre relacionados con la bici. Ajá. ¿Vale? Qué bueno. O sea que, bueno, al final, sinceramente, esto es un negocio y claro. no tenemos... Hay que pagar el alquiler. Exacto. Exacto. No estamos subvencionados por el Estado, es una iniciativa privada, no, a diferencia de otras iniciativas que hay en otros sitios, y bueno, intentamos mantener el espacio pues con las actividades que se nos ofrece. Oye, pues yo creo que además, Manel, aquí para montar un evento, este sitio es como ideal, ¿no? Es espacioso. Claro, algo así. Aquí se ha montado alguno aquí con barril de cerveza muy fino, ¿eh? Muy fino, ¿no? Sí. Sí, el último que hubo fue de turismo y la verdad que la gente se sorprendía muchísimo por el espacio en sí. Claro. Porque, bueno, normalmente cuando aquí los espacios para hacer eventos pues son de otra forma, ¿no? Ah, lo bueno es que hay un foso. Sí, claro, hay un foso para el que se porte mal. Para eso da mucho lleno de cadáveres de bicis. Da mucho juego. Y cabe algún político. También cabe algún político. Cabe políticos, cabe. Bicis chinas y políticos, ¿te imaginas? Solo permitido, ¿no? Una... Políticos pequeñitos caben. Bueno. si son muy altos, rollo, yo qué sé. Pongamos, imagínate. Que hayan jugado al baloncesto. Ortega Smith, por ejemplo. No, ese no. Es alto. Bueno, oye, pues yo creo que os vamos a dejar ya aquí que sigáis con vuestra actividad en el Bici Heart. Heart. ¿Cómo se pronuncia esto hoy? Da igual, yo opto por la opción chiquito. Se pronuncia mal. Vale. Se pronuncia mal. Yo tiraría la opción chiquito. Eso es. Y solo así nos distinguimos más de los compañeros de Barcelona. Eso es. Son como Bici Half. Son como más chulos. Madrid siempre hemos sido como más. Un poco más burros. Pero más de corazón. Más de corazón. Entonces, más. Bici Half. La ubicación del local tiene que ver un poco con el nombre. Claro. Me quedaba por decir cómo contacta la gente con vosotros. Si alguien tiene algún proyecto o alguna movida que intenta, bueno, que hablar con vosotros, ¿cómo lo hace? Pues bueno, pues por redes sociales, tenemos la web, no sé si... ¿Tenemos la web ya on fire? No. Bueno, hay que decir que aquí todo lo hacemos nosotros, sí. Que es el problema que tiene, saber hacer muchas cosas es que no hacemos nada. Es que duermes poco. Aquí desde la instalación eléctrica... Bueno, y si no, que se acerquen directamente a... ¿Cómo es la calle? Sí, Pedro Unanue, número 16. Se hace desde Paseo de las Delicias, cerquita de Atocha. Uh-huh. Y nada, por aquí nos pueden venir a ver. Había gente que nos ha aparecido aquí. Hola, ¿no? Que venía a ver el sitio porque os sigo en redes sociales y venía a verlo. Bueno, pues aquí estamos. Estupendo. Nada, trae estupendo. Cerveza, gracias. Pues Willy y Pepe, muchísimas gracias por acogernos. Vosotros. A vosotros. Seguimos. Ayer por la noche cogí una bici, man. Yeah, yeah. he cogido una bici más. Hacía frío en la calle, pero tú no estás. Ayer por la noche he cogido una bici más. Yeah, yeah. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol. Acércate, ven, mi deseo te confesaré. Adri, ¿qué tal estás? Muy contento, yo siempre voy cantando. Ya te veo. Oye, hacía años, siglos que no escuchábamos esta sintonía. Juanítez, esta vez le hemos atado aquí a la pata de la silla y no le hemos dejado subirse a esta espléndida mesa que nos han colocado aquí la gente de Beat It Hard. Cuanto más tiempo pasa, más la echas de menos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, bien, ¿no, Juanítez? Sí, lo que pasa es que esta mesa es un poco endeble, pero bueno, creo que vamos a sustituir esa danza por otra dentro de un rato. Vale, bueno, No adelanto nada. No adelantes nada, ¿eh? Si queréis saber de qué está hablando Juanítez, ya os enteraréis. Bueno, pues lo que te decía, mucho tiempo sin escuchar esta sintonía. Hemos estado muy ocupados, como bien sabes. Parece que estás teniendo una vida ajetreada. Cuéntanos, Adri, ¿en qué has estado liado estos últimos días? La conciliación, como decía Willy y compañía, es complicada, pero cuando el objetivo es tan noble y cuando uno tiene tantísimo tiempo libre, como dice el alcalde de Madrid, tenemos un montón de gente muy ociosa y hemos decidido una movilización sin precedentes que ha concluido, tiene ayer un hito como es la paralización de las multas de Madrid Central, que era el primer objetivo de la... El primer objetivo de la plataforma en defensa de Madrid Central. ¿Puedo hacer un repaso muy rapidito de todo lo que ha pasado así como 60 segundos? Sí, porque además yo creo que esto es de nuestros interés. Oyentes de Japón. Teletipo. Esto empieza hace exactamente hoy un mes, hoy o cuando lo escuchen, pero hace un mes se juntó el grupito de la plataforma en defensa de Madrid Central con la pregunta de ¿y qué va a pasar? Porque no teníamos ni idea. En ese mes, bueno, nos retrotraremos a la noticia de la moratoria y en un periodo muy corto, en una semana, se monta la manifestación más grande, lo comentaba con Manel, la manifestación más grande que ha habido nunca en Madrid de una medida contra el tráfico privado. Una cosa sin precedentes. El lunes, del día que entra en vigor la moratoria, se produce una movilización de vecinos todos alrededor del perímetro informando lo que la caverna llamó piquetes violentos, pero que no eran tal, eran mesas informativas, junto a una acción del grupo de tiempo libre y ocio de Greenpeace, que están muy entretenidos, la cual pues sacaron todo su tiempo para encadenarse y exponerse a la policía, la cual respondió primero de buenas palabras y luego de una forma un poco más bruta y un tanto inusual en lo que suele ser este tipo de acciones, porque el alcalde no respondió a nuestra exigencia en una acción inmediata y lo que hizo fue levantarnos a hostias del suelo. Eso fue lo que sucedió. Por un grupo de gente que simplemente estaba exigiendo el derecho a que se cumpliera una norma que, como se insisten mucho, no ha sido derogada. Por favor, no digáis que Madrid Central no ha sido derogada. Bueno, pues si no ha sido derogada, hacedla cumplir. Con esa misma frase fuimos representantes de la plataforma el jueves a hablar con Almeida y Villacís, que casualmente habían decidido concedernos esa reunión que nos habían negado la semana anterior por escrito. Obtuvimos una información contradictoria, nos dijeron que no iban a derogar Madrid Central, pero que no sabían qué querían hacer. Madrid Central va a seguir, pero va a haber cambios. ¿Qué cambios? No lo sabemos todavía. Entonces, ¿por qué hay una moratoria si no sabéis lo que vais a hacer? ¿No será más sencillo? Nosotros trabajamos en mejorar lo que haga falta, pero no te cargues lo que hay. Y como se habían cargado lo que había y no sabían lo que iba a hacer, ayer mismo, viernes, fuimos al juzgado, los compañeros de Ecologistas en Acción y de Greenpeace, a interponer un recurso, y esa misma tarde, en apenas 5 horas, un juez del Tribunal Contencioso Administrativo decretaba que Madrid Central seguía funcionando. todo esto en una semana de infarto. Ese juez también tenía mucho tiempo libre. Pues fíjate que ese juez es el mismo, porque yo he escuchado algunas cosas por parte de ciertos medios, de bueno, la politización de la justicia y demás. Ese juez fue el mismo que aprobó las cautelares por la calle de Millán Astray. ¿Cómo fue esto de Millán Astray? Sí, bueno, dentro de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica hubo una asociación en concreto, como la Asociación en Defensa de Millán Astray, o algo así se llamaba, que decía que este señor con un... este señor así... El de la Legión. El de la inteligencia, el fundador de la Legión, que no estaba directamente vinculado al enaltecimiento de la represión franquista ni del golpe de Estado del 36 y, por tanto, no le aplicaba la Ley de Memoria Histórica. Se pidieron cautelares y este juez las concedió. Con lo cual... yo no voy a entrar en si estoy de acuerdo o no con lo de Millán Astray, no es una cuestión, pero que no es un juez politizado, ni mucho menos, si es capaz de tomar una decisión como esta. Y a su vez, y cito textualmente lo que dice el auto que se emitió ayer por la tarde, la moratoria de Madrid Central, si de producirse, se habría producido una evidente emisión de gases contaminantes en Madrid Central por la entrada de vehículos contaminantes no autorizados que, al no ser sancionados durante el periodo de aviso, entran sin limitación y control alguno en una zona sujeta a restricciones permanentes como las zonas de bajas emisiones y áreas de acceso restringido, incluyendo la ZBE denominada Madrid Central. No puede ser más claro y evidente. Dice lo que ya decían, lo que porque, ya decíamos todos. Digamos una cosa, el ayuntamiento ha puesto una moratoria en el sistema automático que saca fotos a las matrículas de los coches y les pone una multa automáticamente. Eso no implica, y es lo que dices, que se han repetido una y otra vez, que se haya derogado la norma, porque la norma está en ordenanza. Y hay unas señales de tráfico que dicen que impide la entrada de vehículos. Hay señales de prohibido girar, hay señales de prohibido el paso, hay señales de prohibido circular. Todas esas señales siguen funcionando y la policía está obligada a hacerlas cumplir. O sea, que las cámaras no multen no significa que la policía, si ve un coche entrando sin pegatina, no le pueda cascar una multa, ¿no? Exactamente. O sea, nos han insistido en que la normativa sigue vigente, pero el resultado que hemos visto ha sido una total impunidad hacia la infracción de la zona de bajas emisiones. Entonces, y la improvisación. ¡La improvisación! Esto es lo de siempre. Claro, yo me imaginaba ayer al conductor medio, ¿no? Ayer por la tarde, de repente que le salta el globito del país o del mundo en su móvil, porque es una persona que se dice informada, diciendo que ahora lo que decía el Ayuntamiento de Madrid de que iba a poder entrar con su coche en el centro de Madrid, pues ahora ya no, porque dice un juez que no. Entonces me lo imagino leyendo el globito en el coche, dentro del coche, y atascado en plena calle Atocha, por ejemplo, la cara que se le pone, ¿no?, a esa persona. Bueno, esta es la seguridad jurídica que nos da ahora el Ayuntamiento. Hemos llegado al esperpento de que en la reunión que tuvimos el jueves, nosotros, los representantes de la plataforma, pedimos que se utilizaran las mesas ya constituidas, ya hay unos organismos de seguimiento. No hace falta hacer reuniones de paripé con los comerciantes y este rollo bilateral, sino que está la mesa de calidad del aire, está la comisión de seguimiento de Madrid Central, hay una serie de comisiones. Nos dijeron que no se podían constituir porque ni estaban modificados los cargos del ayuntamiento y todo el organigrama, que es una cosa que lleva semanas o incluso meses, y por supuesto en la Comunidad de Madrid ni Consorcio de Transportes ni Consejería ni nada, porque ni siquiera tenemos presidente. Nos parece muy bien ese argumento, pero entonces, si estás reconociendo que no tienes estructuras para estudiar una modificación, ¿a qué cuento viene esta moratoria de dejar desprotegidos a los vecinos de Madrid, como ha dicho el juez? O sea, han reconocido que no tienen capacidad para estudiar eso que han dicho, que retiran las multas, no van a multar porque van a estudiar qué tal funciona. Están reconociendo que no pueden estudiarlo porque no tienen con quién reunirse ni con quién verificar datos ni nada. Concretamente, lo que nos decían era que tienen que constituir unos organismos ad hoc porque no pueden utilizar los que ya existían, porque no hay estructuras ni municipales ni autonómicas. Uh-huh. Y ponte tú a montar un organismo ad hoc en el mes de agosto. Bueno, pues eso es lo que nos dijeron el jueves y con las mismas fuimos al juzgado. Eso es política ficción. Es política ficción, es un doble discurso de, bueno, nosotros vamos a hacerlo bien, en un atolladero que lo hemos comentado antes, es un atolladero en el que ellos mismos se han metido, porque aquí nadie medianamente cauto y con dos dedos de frente, estaba pidiendo revertir Madrid Central. Si no se hubiera hecho esa campaña vergonzosa de en 26 de mayo con Almeida sacaba Madrid Central, que era la propaganda electoral, nada de esto hubiera ocurrido y nosotros hubiéramos estado en casa disfrutando de nuestro tiempo libre, que para eso es nuestro. Oye, una cosa que me preocupa, yo no sé cómo lo veis aquí en la mesa, el hecho de que hayan utilizado en la campaña el fin de Madrid Central y que la gente, no sé cuántos votantes han tenido, pero han tenido bastantes votantes, tantos como para que entre los partidos que defendían Madrid Central hayan ganado a los que estaban al revés, los que estaban en contra de Madrid Central hayan podido gobernar frente a los que estaban a favor. Manel, sí. Realmente, si te pones a juntar los partidos que estaban a favor de acabar con Madrid Central, no han ganado. Bueno, los únicos dos que estaban a favor de quitarlo eran el PP y Vox. Y Vox. Bueno, pero está el factor Ciudadanos. Pero ahí están. Bueno, Ciudadanos decía mejorarlo. No sé en qué sentido, pero no hablaban de quitarlo tampoco. Adri, esa reunión, ya sé que, hombre, tampoco te vamos a pedir aquí que nos desveles temas que seguramente sean confidenciales. Pero tú en esa reunión, ¿qué palpaste en el sentido de cómo ves al alcalde? ¿Cómo ves a la vicealcaldesa? ¿Palpaste al alcalde? ¿Palpaste al alcalde? Esa es otra pregunta que ya te haremos. Eso es una... fuera de micro, pero... ¿Qué sensaciones recogiste en esa reunión? Puedo decir algo que no hemos dicho hasta ahora porque yo creo que aquí hay un poco más de confianza. ¿Estamos hablando de exclusiva? Estamos hablando de exclusiva porque una yo exclusiva. Cuando salí no dije eso. Así que exclusiva, chan-chan. Atención, última hora, llamar a Ferreras. La sensación que me dio cuando dijimos, vale, nos estáis pidiendo por favor en repetidas ocasiones que no hablemos de que se va a derogar Madrid Central, a pesar de que era el lema de campaña hace un mes. Venga, te lo compro. No hablamos de derogar Madrid Central. Vais a hacer modificaciones. No sabéis qué modificaciones vais a ejecutar. No nos prometéis que Madrid Central no se vaya a rebajar. De hecho, hubo el comentario de algunas de estas modificaciones nos van a gustar. Con lo cual, ya nos dejó caer que podría haber cierto descafeinamiento de esta rebaja. La sensación que me dio es que está en un atolladero el gobierno municipal entre contentar a Ciudadanos y a Vox, que no estuvieron presentes en la reunión, para intentar no quitar Madrid Central, pero quitar Madrid Central al mismo tiempo. Y como es un encaje de bolillos que no pueden hacer, pues están ahora mismo entre la espada y la pared, ¿no? Que era una frase que no me acuerdo qué político lo dijo, que entre la espada y la pared yo prefiero la espada. Pues están entre la espada y la pared, entre quitar Madrid Central y no quitar Madrid Central, pues vamos a ver qué hacen. Es la sensación que me dio porque de verdad, es verdad que nos dijeron, estamos abiertos a escuchar propuestas y propusimos cosas, propusimos lo que acaba de decir Manel, que la policía empiece a sancionar y se coloquen, igual que nos encadenamos en la puerta, que se coloque la policía, que es algo que ya vimos en las navidades que hubo cortes en Gran Vía. Se colocaba la policía, no había cámaras, pero ellos hacían el filtro y daba la sensación... es un punto en el que estábamos muy de acuerdo con Villacís, la sensación de que había que hacer pedagogía con Madrid Central. Es decir, si tú de verdad estás verificando que no se entra al centro, la gente no va. Si tú levantas las cámaras y ahí no hay nadie mirando, indirectamente estás causando el efecto llamada. Pero en resumen es lo que puedo decir, y desde luego que la sentencia de ayer supone un punto de inflexión, porque volvemos al 30 de junio. Y siempre se dice, ¿no?, que al enemigo hay que dejarle una puerta o una salida, ¿no? ¿Qué salida tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid después de esa posición tan enfrentada, ¿no?, con la plataforma? Bueno, quiero decir, yo esto lo quiero preguntar a los compañeros porque se nos ha incluso acusado de que con la sentencia se le está dando la salida fácil al Ayuntamiento. Yo quiero insistir que para las organizaciones que componen la plataforma, o al menos hablo en nombre de la que represento, que es Greenpeace, la única solución es que Madrid Central se quede como esté o mejore, pero nunca que se rebaje. Que luego tenga más o menos desgaste de ayuntamiento de encontrar un escape a ese atolladero del que hablaba, eso es algo que compete al ayuntamiento. Y oye, ojalá que lea lo que dice el juez, que defiende la salud de los madrileños y la rebaja en emisiones, y que siga ese camino. No voy a tener ningún inconveniente en el que el ayuntamiento cambie su opinión y tenga una salida fácil a un conflicto que, repito, ellos mismos han buscado. ¿Pero qué pensáis los demás? Bueno, yo creo que en este caso han hecho lo que tenían que hacer. O sea, en campaña llevaron la abolición, por hablar así en plata, de Madrid Central, y lo primero que han hecho es suspenderla, ¿no?, de facto. Ahora llega un juez a través de, de los recursos de la plataforma y de otras organizaciones que desactiva esa moratoria. Pues yo creo que Almeida, la salida fácil que tiene es decir, mira, yo lo he intentado, he cumplido con mi programa, no he podido quitar Madrid Central, sigamos a otra cosa. Yo creo que sería la salida digna, ¿no? para Almeida, para Villacís y sus otros socios. A mí la verdad es que no me importa que bueno, que tengan esa salida fácil. La verdad es que soy un poco maquiavélico en ese aspecto y prefiero que la medida se mantenga en Madrid Central y que, bueno, que ellos, frente a su electorado, pues tengan la excusa de que les obligan, pero mientras que se mantenga yo lo veo perfecto. Por otro lado, también quiero decir que ellos también han intentado manipular datos para hacer ver que Madrid, que la derogación de las multas incluso reducía el tráfico y las emisiones. O sea, ha sido un poco ridículo, sí. Porque la lógica de todo el mundo, incluso los que pedían la derogación de Madrid Central, joder, si permites a todo el mundo entrar, lógicamente va a aumentar la contaminación y el tráfico, pero querer hacer ver a la gente y manipular los datos, incluso cortar, creo que el servicio de información ambiental que creo que se está dando de las estaciones, han dejado de darlo para evitar que la gente compare. Ha habido fallos, ¿no? Decían. Bueno, eso pueden ser fallos técnicos. No sé. Casualmente ha dejado de funcionar. O sea, hay que decir también que si hay más gente entrando en esos servidores se pueden caer y que con esto es verdad, es una chorrada, pero con la ola de calor los sistemas, los servidores en toda Europa están un poco jodidos. Bueno, sí, pero más allá de eso, hoy si entras en madrid.es, que es la web municipal, no obtienes ninguna información de qué pasa con Madrid Central. Sí. Cuando es la pregunta que toda la ciudadanía se está haciendo, ¿puedo entrar, no puedo entrar, sí, me van a multar, no me van a multar? Esto va en línea de lo que hace la derecha siempre, manipular los datos para su propio beneficio y un poco vamos a parar en los pies con esto, o sea, basta ya. Hoy por la mañana cuando me estaba preparando para venir aquí, justo lo que decías de qué pensará ahora el que iba en coche, pues le he escuchado al de la terraza de al lado. Sí. Que le estaba diciendo una chica, su mujer o quien sea, le está diciendo, oye, que ahora dicen que no, que vuelven a multar. ¿Cómo? Que vuelven a multar en Madrid Central, que ya no puedes entrar con el coche. ¿Pero cómo es eso? Magia. Pero esta gente es gilipollas. O sea, al final, claro, lo que les está quedando a la gente es que todo esto que acusaba la derecha ahora a Madrid de improvisación, de tomar medidas sin ton ni son, sin pensar ni nada, al final está pasando ahora. Está dando la sensación de que, bueno, pues ahora lo quito, pues ahora lo ponen. O sea, pues ahora multan o no multan. La gente a lo mismo ya. O sea, le está llegando la noticia ahora de que ya no multan. Hace dos días le decían que sí, que. O sea, le está llegando la noticia de que ahora van a multar antes que no. Esto es un sin Dios. Un sin Dios. Pero es que yo quiero decir una cosa. La derecha es que está muy acostumbrada a gobernar a base de decreto, de mayorías absolutas. Y ahora se está encontrando una situación nueva. Está el trifachito. Pero lo que tiene que contentar a los herederos de. Efectivamente, pero el PP lo tiene muy difícil para gobernar porque tiene que contentar a Vox. Por un lado, y a Ciudadanos, que parece que no piensan exactamente igual, que pueden estar alineados en alguna cosa, pero bastante distinto. Entonces, esto de gobernar a golpe de decreto ya no les funciona. Ya no les funciona, porque puede ser que vos estés de acuerdo, pero Ciudadanos a lo mejor no tanto. ¿Puede que el PP esté descubriendo la democracia? En 2019. Qué bonito. Adri, sí. No, simplemente por cerrar un poco esta semana épica, quería hacer un reconocimiento a que esto no es mérito ni de una organización, ni de dos, ni de tres, ni de diez, sino de 89 organizaciones que han integrado a la plataforma, en la que cada uno ha puesto lo que ha podido y más. Hemos descubierto gente maravillosa. Nosotros, desde luego, destaco dos porque me ha sorprendido mucho la dedicación que le han dado, que ha sido los chicos de Fridays for Future y las Madres por el Clima, que no han dudado en subirse a una historia en la que hasta haciendo mucho pues éramos un poco los de siempre y ahora hemos juntado una movilización sin precedentes y que incluso en este espacio ha puesto su enorme contribución a que todo saliera bien, porque el manifiesto final que tuvo lugar en Cibeles el pasado sábado en la manifestación hubiera sido imposible si no hubiera sido por la contribución de Willy. ¿Cómo fue eso, bueno, Willy? Cuéntanos. No para tanto. Yo, un poco exagerado. Ya, ya, pero desde el, desde el suelo nadie puede hablar y si eres bajito, menos. El manifiesto final de la manifestación fue gracias a Willy. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Yo iba a ir a la manifestación como uno más y el viernes anterior al día grande... me escribe Miguel de Pedalibre diciendo que si yo puedo poner una bici de carga para llevar una serie de cajas de cerveza que nos cede un bar de dentro de Madrid Central, para que vean cómo los comerciantes están en contra de Madrid Central, ¿no? Bueno, pues ahí tienes a los bares dándote cajas de cerveza para que te puedas montar un escenario y poder leer el manifiesto y subir altavoces y que se oiga bien. Qué bueno. Entonces, bueno, nada, me vi involucrado de repente en el grupo de logística de la manifestación. Tengo que decir que yo salí de terminada la manifestación y yo alucinaba, en primer lugar, por el éxito de esa manifestación a 40 grados, en la que todo el mundo iba pensando que no iba a haber nadie por la temperatura, pero todo el mundo iba. Y me vi involucrado en uno de los varios grupos, como por ejemplo de comunicación, etcétera, que era el grupo de logística. Y pude comprobar desde dentro todo el currazo que tiene montar un evento así. Y bueno, nada, pues sencillamente, como yo tengo aquí varias bicicletas de carga que pueden servir para transportar esas cajas de cerveza que iban a servir de escenario, pues nada, lo hicimos, las recogimos y no montamos el escenario, sino que directamente dejamos las cajas encima del triciclo de carga, y entonces el triciclo fue al final la propia estructura. Qué bueno. Para leer el manifiesto, y nada, la verdad es que fue un placer y un lujo y un orgullo poder colaborar. Nada, sí. Y solo por terminar, es evidentemente que estamos todos muy contentos con el resultado de la sentencia, pero... quiero hacer el pequeñísimo recordatorio de que todo esto no es gratis. Ha habido muchísima gente que le ha dedicado tiempo, dinero, recursos. Hace falta pagar abogados, procuradores para presentar recursos que luego se ganan. Hace falta gente organizando, hace falta gente haciendo pancartas a las 10 de la noche para que todo salga bien. Hace falta cajas de cerveza para Willy para que monte su escenario. Así que yo le pido a quien escuche este programa que si de verdad quiere celebrar y formar parte de esto, dedique o su dinero o su tiempo o ambas cosas a la organización que le dé la gana. No voy a hacer peticiones. Hay 89 y todo eso lo que es. Sea involucrar activamente en esta lucha será bien recibido. Echen un vistazo a quienes están, elijan su asociación de confianza y contribuyan, porque de verdad esto no sale gratis y hace falta apoyo, pero también hace falta trabajo detrás. Pues ahí está el llamamiento, yo creo que es muy importante. Bueno, pues Adri, muchísimas gracias por traernos la última hora y suerte, porque suerte a vuestra organización y a las 80 y tantas, porque esto es una batalla. Esto es una batalla, pero, y nos queda mucho por delante, pero estamos ganando todo lo que nos proponemos. Eso es. A por ellos. Muchas gracias. Y en este último episodio no podía faltar la voz, el Sinatra de la bici. Él no solo recorre la ciudad con su bicicleta, cada golpe de pedal es una resituación del marco de la lucha social. ¿Quieres saber cuál es el bando correcto? Sigue su rueda. Juanite, ¿cómo estás? My way. ¿Qué tal? Pues muy bien, traigo la diversión hoy aquí, sí. A Pata de Cabra. Sí, pues a ver. Hemos estado un poquito espesitos, bueno, no espesitos, hemos estado fenomenal. Pero... espera, esto es una crítica al, es al no, resto, no. Al resto del programa. Esto es una exclusiva. He elegido mal la palabra, realmente. Estamos hablando muy, muy serio de lo que se hace en Bici Hard, de todo lo demás central. Y bueno, vamos a seguir un poquito con el tema, pero poniéndole un poco de alegría y de música a la vida y de baile. Entonces, bueno, como sabéis, a raíz de toda esta movida de Madrid Central, las redes han estallado a propósito de una noticia que pasó... ¡Uy! ¿Qué pasa? Hazlo por ahí, hago, hazlo por ahí, hago. Me están boicoteando. Pues, a raíz de toda esta movida de Madrid Central, se mezcló con otra noticia de que unos chavales en las fiestas de Vicálvaro les impusieron una multa porque llevaban unas pegatinas que ponía Almeida cara polla. ¿Ponía Almeida cara polla? Sí, cara polla. No sé por qué ponía cara polla, pero ponía... ¿Pero polla de pájaro? Polla de sí, puede ser, o de la lotería en Colombia también. Sí, sí, sí. Te puede tocar la polla en Colombia. ¿Te pueden tocar la polla en Colombia? Y te toca dinero. Es la 11, ¿no? Sí. O sea, tocan la polla y... Exactamente. Entonces alguien pues comparó el físico del alcalde de Madrid pues con un miembro... viril, masculino. Ajá. Y todo esto se hizo viral y empezaron a surgir canciones, todo tipo de adhesiones en Twitter. Todo el mundo empezó a preguntarse, ¿de verdad están llamando carapolla al alcalde? Ay, está un poco feo llamarle carapolla, es decir, carapolla, pero está un poco feo. Para lo que nos escuchen, nosotros estamos informando de algo que ha ocurrido, o sea, claro, quiero decir... No, no estamos calificando... Eso es, claro. que nadie... Audiencia Nacional, quédense en su juzgado. Que nadie piense, claro, que nosotros estamos llamando carapolla al alcalde porque no es así. No, no, estamos diciendo que ha habido una especie de hashtag, carapolla, que por cierto Twitter lo censuró un poquito, porque no... Almeida carapolla. Eso es. Vale. Lo censuró... Sí, yo creo que ya ha quedado más o menos claro que estamos hablando de ese hashtag de Almeida Carapolla. Pero al tiempo también han surgido otro tipo de canciones, de músicas con ese hashtag de Almeida Carapolla. Y la primicia, que es la que os traigo, es que después de la reunión de Almeida y Villacís con la gente de la plataforma en defensa de Madrid Central, pues la alcaldesa y el alcalde quisieron contraatacar para hacer viral una canción. No. Sí. ¿Y la tienes? La tenemos por aquí. O sea, una vez más, nuestro investigador privado ha conseguido llegar al fondo de... Claro, querían quitarse esa imagen de que somos unos chungos, que vamos a llenar esta ciudad de miseria. En esa reunión que estaban los dos, estaban Villacís y estaba Almeida... no sé si nos queda algo por comentar así. Sí, bueno, aparte del tema de ver cómo encajar, resulta muy llamativo la actitud que mantuvieron, porque mientras Almeida demostraba una actitud que se suele relacionar como que parece campechano, pero en el fondo termina siendo un tanto, voy a decir, prepotente, chulesco, la postura, el tono, no sé cómo decirlo, sí. Mientras que Begoña Villacís era una persona mucho más receptiva a cualquier tipo de interlocución, sin interrumpir, intentando escuchar a las diferentes partes, y entonces daba la sensación de ser poli malo y poli bueno, como si lo hubieran ensayado antes. Nosotros, evidentemente, en la plataforma también teníamos un poco qué íbamos a contar cada uno, pero no era tan evidente el tema de la actitud, y me imagino si eso también lo llevarán a cabo en las reuniones que tengan internas, cuando van a firmar los pactos y demás, si también tendrán esa postura de poli bueno y poli malo, porque, repito, resultó un tanto evidente. Pero que por debajo se percibía un buen feeling, había... Pues no estoy tan seguro de que fuera un buen feeling, a mí me pareció un tanto forzado. Yo agradezco a la señora Villacís la disposición que tenía, lo digo de corazón, la disposición que tenía, porque si no hubiera sido por su tono, hubiera sido una reunión un tanto violenta. O sea, ya como que quería escucharos, el otro simplemente iba a... O sea, hasta el punto de, sacar los papeles con las cifras, que sabéis que la gente de Ecologistas en Acción se curra muchísimo los informes, y decir, bueno, sí, yo también puedo sacar cifras y no mirarte los papeles, o sea, ese es el nivel. Bueno, pero yo creo que a lo mejor eso era de cara a la galería, de cara a esta reunión, porque después esta canción que han compuesto entre los dos demuestra que sí hay bastante sintonía. Yo no sé si tenemos ya por ahí el corte, esto es una primicia exclusiva de Pata de Cabra para todo el mundo. Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre. Más que un alcalde, eres un mago diferente. Montar atascos en el tráfico, rezar como buenos católicos, cargarnos todos los carriles bus, juntos, mandando entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, incluso con vos, motor en buena compañía. Qué viejo es el Luis, qué suerte que ahora estás junto a mí. Juntos, unidos con vos, montando una motillo a medias. Juntos, cualquier coalición, en parches y esto sale en seria. Mandando entre dos, diciendo a los rojillos adiós. Dos locos sueltos en plena calle, y yo bancada, y un caraquillo a media tarde. Hacer del aire otro Chernobyl, saltarnos todos los semáforos, yendo juntos, juntos, mandando entre dos. Caminando día a día, juntos. Juntos, mandando entre dos, caminando día a día, juntos, unidos con vos, motor en buena compañía. Qué bien viajís, qué suerte gobernar junto a ti. Incluso con vos, vistiendo fachaleco y medias. Juntos, de gran coalición, romántica tragicomedia. Mandando entre dos, diciendo a los rojillos adiós. Hacer del aire otro Chernobyl. Darnos todos los semáforos, huyendo juntos, juntos, unidos con vos, por la buena compañía. Juntos, unidos con vos, motor en buena compañía. Qué bien viajís, qué suerte gobernar junto a ti. Juntos, incluso con vos, siendo fachaleco y medias. Juntos, qué gran coalición, romántica tragicomedia. Mandando entre dos, diciendo a los rojillos adiós. Bueno, pues ahí estaba el... No sé cómo llamarle a esta... Una performance. Claro, ¿no? Descubrir. Es de la canción del verano, por Dios. Es la canción del verano. Sí, se nota que han improvisado un poco. Pero sí. No, pero bien, ¿no? O sea, yo creo que como campaña les puede llegar a funcionar a esto. Yo creo que sí. Es una canción más nueva, ¿no? Nada conocida. Nada no, conocida. No, un soniquete, ¿no? Ha habido voces por ahí que me sonaban. Sí. No sí. sé. No. Sí, pero la del alcalde, la del alcalde estaba clara. Sí, sí. Y la de Villacís también, pero luego había por ahí coros. Pues a lo mejor era la bancada de Vox. Puede ser. Ortega Smith estaba por ahí. Tiene una voz se percibía así. Por ahí. ¿Cómo cantará Ortega Smith? Yo me lo imagino cantando en misa, ¿eh? A hostias. Pero sagradas. Bueno, pues esto... Como el único sitio donde recibe hostias Ortega Smith, ¿no? Os he traído un poco de alegría y no sé cómo quedará, pero quería traeros más alegría aún. ¿Más aún? Sí, ¿más? Porque sabéis que lo de la bici, pues como decía Pepe de Bici Heart, de Casa de Bicis, es imparable, pero va muy despacio. Y mucha gente es reticente a usar la bicicleta como medio de transporte. ¿Y qué pasa que si no usan la bici? Pues que el culo no se les pone duro. Pero ahí hemos descubierto que hay otra alternativa para la gente que no quiere usar la bici. Ah, ¿y la traemos aquí a pata de cabra? Efectivamente. O sea, somos tan dadivosos. Claro. O sea, ¿va a decir? Que va contra la bici. No, no, no va en contra, es como además. O sea, también puedes usar la bici y hacer esto que de lo que vamos a hablar. O sea, tenemos esa hidalguía, yo sigo con palabras raras. Es que me la soltaron ayer. Sí. En un contexto de barrio, completamente normal, por eso me extrañó, pero bueno. Por favor, continúe. No, no, cuéntenos vuestra merced, ¿en qué contexto te llamaron hidalgo? No, a mí no, pero estábamos en una conversación, entonces la persona con la que estaba hablando dijo, mira, y esa persona que anda por allí... Tuve una discusión con él y no ha tenido la hidalguía de venir a pedirme disculpas en todo este tiempo. Y yo le dije, vuesa merced, se merece unas disculpas. Pero hidalguía como sinónimo de no ha tenido cojones. Sí, básicamente. De no ha tenido el honor, el... Bueno, en fin. Bueno, pues eso. Os hablaba de una alternativa a la bici. Si queréis que vuestro culo se ponga duro, la alternativa es el twerking. ¿Sabéis lo que es el twerking? No sé, apretar tuercas, no sé, en la bici. Miley Cyrus igual sabe algo de eso. ¿Alguien nos tendría que contar qué es el twerking? A ver, pues tenemos aquí a una de las voces que anuncia, ¿cómo se llaman las cuñas estas que ponemos de pata los de cabra? Indicativos, los indicativos. Hombre, es verdad. Pata de cabra, la bici en la ciudad. Hola, Alejandra. Hola. El twerking es pues como otro baile cualquiera y aunque se menosprecia... Yo creo que tendría que ser como cualquier otro baile. ¿Y en qué consiste, básicamente? Pues en mover el culo, básicamente. ¿Pero con ritmo o qué? Sí, sí, tiene que ir al ritmo de la música. O sea, mejor con ritmo. Ahí a lo loco. Eso es. ¿Y tú crees que aquí hay material humano para que aprendamos un poquito de twerking? Yo creo que cualquiera puede si se lo propone, ¿eh? Uh-huh. Oye, Alejandra, yo quería preguntarte... O sea, si esto va de que vamos a aprender en qué consiste el twerking. Bueno, cuéntanos un poco, explícanos cuáles son qué es lo que hay que hacer para. Pues es básicamente una rotación de pelvis y con al ritmo de la música, ya está. No tiene más. No tiene más. Ni más ni menos. Con una rotación de pelvis dentro de dos parámetros que permite las caderas. Eso no, es. No hay que descoyuntarse. Eso es. O sea, si tienes la cadera de titanio. ¿Todo bien? Pues no lo sé. No lo sabes. Rubricación. Puede ser. Seguramente. Sí, es importante. Entonces, el tema es saber cómo hacemos aquí, porque como no tenemos altavoces, hace falta claro. Gente que lleve los cascos. Entonces, ¿no? ¿quién va a intentar aprender con Alejandra a bailar twerking? Yo creo que a Neojota o a Manel yo les veo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo a Manel sí le veo. A Manel le veo, a Neojota bueno. También. Y bueno, entre Adri y yo y Juan, si te parece, intentamos describir un poco qué es lo que, sí. Qué es lo vale. Que está ocurriendo, ¿no? Vale, pues voy a pasar estos cascos a Alejandra sí. Para que ella escuche la música que ha elegido. Ajá. Y ¿qué más? A ver, Manel. Tú, Manel, sí, ¿no? ¿Te puedes poner de pie? Venga, va. Sí, ponte de pie por ahí, venga. Rapidito, que ya nos estamos pasando de sí, tiempo. Venga, ahí está la música. Ojo, ¿eh? Ojo. Bueno, pues Alejandra se está poniendo los cascos y nada, cuéntanos un poco, Adri, ¿cómo va? Bueno, pues vamos a ver en cuanto arranque la música. Alejandra se está preparando. De momento nadie se anima a seguirla. Manel está haciendo la tortuga. Vale. Lleva con la cabeza. Jota está mirando otro yo sitio. Estoy apreciando que lo que es el twerking no está bien visto del todo. Es que creo que las expectativas sobre Alejandra están tan altas que ninguno se atreve ya. Es la primera clase. Es la primera clase, no tenéis que ser profesional. Yo puedo decir que lo haciendo fenomenal. Mira, Manel se levanta, se está levantando, venga, se está animando ya. Y Jota también está dejando la silla, está dejando bueno, las mentas poleo. Venga, arriba. Neojota nos va a servir. Arriba, aquí. El sintetizador, el completo. Juanite Zan, Jota. A ver, un poco de orden que se nos desmadra. Entonces, está sacando. Alejandra, por favor, procede a ver cómo va esta historia. Agachados, pero el peso no está en las rodillas ni en las manos. Tienes que conseguir aguantar. Vale, estaba poniéndose los cascos de Ojota porque lógicamente para bailar. Y es una hacia afuera y hacia adentro. Muy bien. Sí, muy sí, bien. Así. Bien. Y ahora con ritmo. Neo J lo está cogiendo a la primera, ¿eh? El ritmo le está costando un poquito más. Bueno, bien. Pero, sí, sí, así. Pero se está haciendo bien. El ritmo le está llevando. Hay otro paso que es así. Sí, siento el ritmo en la cadera. Está agitando la culeta un lado y a otro. La cadera de lado a lado. Ese es más complicado, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿eh? Así. De lado a lado. Muy bien. Doblando rodillas. Ese es el tercer movimiento. Podemos estar hablando de. Sí, sí. Esto es como la. Muy bien. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Bravo, yo creo que... bravo. Gracias. Un aplauso. Gracias. Es un valiente. Para ser la primera clase, yo creo sí, que ha estado. Yo creo que la segunda temporada tenemos que hacer. Alejandra, muchas gracias por esta clase práctica. Ahora, después de. Ya fuera de micros, nosotros continuaremos con las clases prácticas porque yo esto quiero sí. ver. Quiero ver cómo rinde el profe Canalla en todo ya esto. Ya lo noto, noto el culo duro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Oye, el bueno, profe Canalla, gran decepción, ¿eh? Oye, gran decepción, una vergüenza. No se ha atrevido. Hay que decir que... Alego problemas médicos. Estamos dando alternativas a la bicicleta, ¿eh? Claro que sí. Hombre, no vayas por la ciudad así porque igual tardas más de lo que quisieras. Bueno, a lo mejor llegar. Podemos inventar el bici twerking, que es, a la vez que pedaleas, pues ponerte de pie sobre los pedales y... Igual consigues que toquen menos el claxon la gente, ¿no? Cuando... Sí, o como respuesta, más. ¿No? Cuando te acosen, en vez de, capullo, déjame en paz, pues meneas un poco el culo. Le haces el twerking ahí y dejas callado. Y fuera, claro. Bueno, pues Juanite, muchísimas gracias por estas dos historias, la exclusiva con esa canción que se ha sacado de la manga. Totalmente. El alcalde y la vicealcaldesa y por esta clase práctica de twerking que en la radio, oye, pues es sí. todo un experimento, hay que decirlo, ¿eh? Totalmente, sí, es muy radiofónico lo que hemos hecho hoy, sí. Muy bien. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Muchas gracias a la gente del Bici Heart. Heart. Recordad que hoy mismo está alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. Podéis confundirlo, ya hemos dicho, con Vox. No hay problema. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Muchas gracias a Sara, que ha estado en los controles, a Neojota, Juanítez, Adri, Manel, a todos los que habéis estado siguiendo aquí el programa, que hoy hemos tenido público, hay que decirlo, esto es importante, Manel. Ha habido personas humanas que nos han visto en directo. En el momento del twerking ya han desaparecido, pero han escapado. Pero hasta el twerking estaban aquí. Sí, ha habido una especie de fuga hacia la puerta. Porque es lo que tiene el Bici Heart, que tiene salida. Sí. Se nos ha olvidado cerrarla. Ya. Bueno, besicos también a los patacabras que no han podido venir a este último episodio de la temporada. Os llevamos en nuestro heart. Nuestro heart. Y por nuestra parte, nada más. Volvemos para septiembre con muchas más historias, con mucha más bici. Aquí en Agora Sol Radio. Salud. Volvemos. Y pedal. Adiós. Adiós. Pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá.